Eugenio, ¿estás por ahí? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estoy por acá, un gusto saludarlos. Buenas tardes. Hemos pasado ya la buena noticia. La gente no podía esperar, así que ya anunciamos que mañana a las 12 del mediodía vamos a estar ingresando por mesa de entrada nuevamente el proyecto de ley para que se prohíba en toda la Argentina la megaminería y la minería de radiactivos. Por supuesto que sí, esto es una cuestión, un compromiso que hemos asumido a pesar de que había caído el tiempo legislativo, lo volvemos a presentar y ahora le pedimos a los senadores, a más senadores, que nos acompañen con su firma y que hagan el compromiso de tratarlo en las correspondientes comisiones. Nosotros tenemos la decisión, obviamente, política. Tengo que agradecerles además a Conciencia Solidaria, que ha contribuido permanentemente para que impulsemos, y lo vamos a seguir haciendo. Este año aún con mucha más insistencia, son cuestiones que se deben militar permanentemente, así como tuvimos la suerte de que se ha tratado la legislación, además de los hielos, tenemos también la esperanza que pueda ser tratada la minería a cielo abierto, ¿no? La prohibición de la minería a cielo abierto. Escúchame, Eugenio, nosotros le estuvimos contando a los oyentes el recorrido que tuvo el proyecto de ley que vos presentaste desde finales de 2010 hasta este momento. Y recordábamos una frase del fiscal federal Gustavo Antonio Gómez, que dice que detrás de toda corrupción, detrás de todo delito ambiental, en realidad, dice él, hay un funcionario corrupto. Porque nos preguntábamos, y acá los oyentes también reflexionaban al respecto, ¿no? ¿Cómo puede ser que un proyecto de ley tan importante haya sido cajoneado por el plazo de 2 años y que recién cuando se llamó por primera vez a reunión para darle tratamiento, no haya habido quórum? Simplemente 3 o 4 legisladores estuvieron presentes a fines del año pasado. Bueno, lo que ocurre como con tantos proyectos de ley, cuando el oficialismo no tiene la voluntad política de tratarlo, no envía a sus legisladores ni a las comisiones, ni obviamente permite que sea tratado en el recinto. Yo pedí insistentemente en 3 ocasiones un pedido de preferencia para que sea tratado con dictamen de comisión, que podamos debatirlo. Ustedes recordarán que en algún momento el presidente de la bancada oficialista, Pichetto, me dijo que permitiría el tratamiento con dictamen en comisión, por lo menos la discusión en comisión, cosa que nunca se pudo hacer. Pero este año vamos a insistir, tenemos más tiempo legislativo y por eso le pedimos voluntad, militancia también a las organizaciones no gubernamentales como Conciencia y otras, para que nos acompañen a insistirle a los, a partir de mañana a las 12 del mediodía está presentado de nuevo y hay que insistirle a los legisladores. ¿Sabemos si algunos otros legisladores van a estar como firmantes mañana o solo vos, Eugenio? No, estamos tratando de pedirle al presidente de la Comisión de Ambiente que pueda acompañarnos, Justiniani y otros que han estado presentes en la comisión. Vamos a tratar de que nos acompañen parte del bloque del radicalismo en la firma también. Muy importante sería eso, que el presidente de la Comisión de Ambiente del Senado acompañe este proyecto de ley que es excelente y que es vital para la República Argentina, realmente sería un sello, sería un símbolo, sería una señal, sería una práctica que realmente aquel que preside la comisión que tiene que defender al ambiente esté acompañando el proyecto que hoy en día es más completo respecto de la protección ambiental, porque la megaminería es el problema, uno de los problemas más graves que tenemos los argentinos, y la minería de radiactivos de uranio y de torio que solo tu proyecto tiene contemplado es el peor de todos los problemas, ¿no? Por supuesto, esto, como yo siempre digo, hay que militarlo e insistirlo, así como primero se presenta con una firma, después vendrán 3, 8, 10 hasta que lo tratemos. Así que acá lo que hay que hacer es un camino, como se ha hecho con la ley de bosque, como se ha hecho con el inventario de los glaciares, con otras leyes de protecciones ambientales, y yo espero que esto se está tomando conciencia. Estamos viendo lo que está pasando con Pascua Lama. Creo que es el buen momento para volver a impulsarlo. Usted recién hablaba de Gómez. Gracias a él hemos incorporado también a la legislación penal para los funcionarios y las empresas que incumplan esta ley, y está contemplado también en el proyecto de ley, ¿no? Excelentes artículos esos, para que no puedan zafarse, ¿no? Si esta ley se llegara a aprobar, aquellos que incumplan la ley, que no cesaren de contaminar, que no cerraren sus mineras o que fueran cómplices, ¿no? Porque también, como nos está comentando acá el senador Eugenio Artaza, aquellos que fueran cómplices de las empresas que no estarían respetando esta ley, ya sea funcionarios, por ejemplo, que no estuvieran aceptando las denuncias que, por ejemplo, vecinos les acercan, también serían penados gracias a un aporte que supo hacer el fiscal federal Gustavo Antonio Gómez. Fiscal Gómez, sí. Bueno, por eso es que, bueno, mañana a partir del mediodía, y seguramente lo vamos a invitar junto con ustedes en las próximas semanas, a hacer una conferencia de prensa en alguno de los salones, obviamente, del Congreso de la Nación, que pensábamos hacerlo el miércoles, pero como hay sesión, vamos a distraer un poco a los senadores y no vamos a poder contar con su presencia. Para comprometerlos casualmente, lo vamos a hacer en otro momento, la presentación nuevamente, a través de la prensa del proyecto. Pero mañana Excelente ya está presentado, noticia. al mediodía ya lo presentamos oficialmente en la mesa de entrada, quiere decir que ya puede empezar su tratamiento. Excelente noticia. O sea que ya desde ahora, desde este momento, es noticia del aire de AM Excelsior y se está enterando el mundo porque esta radio se escucha por internet en todo el planeta. Sabemos que tienen muchos oyentes, que acá en Argentina hay un legislador comprometido con la vida que mañana va a representar un proyecto de ley que presentó y que no se cansó del cajoneo, sino que con el mismo espíritu y la misma firmeza, mañana va a estar representando este excelente proyecto de ley. Nosotros, como ONG Interprovincial Conciencia Solidaria, vamos a estar acompañando al senador que tenemos acá del otro lado, el senador Eugenio Artaza, a quien profundamente agradecemos que haya sabido responder a la demanda del pueblo. Bueno, a ustedes les tengo que agradecer porque toda la ayuda en la parte de técnica, militante, de conciencia permanente a los ciudadanos. Y ahora hay que convencer al resto, no se puede en soledad, ¿no es cierto? Y esa es una tarea ardua de convencer a otros legisladores, de convencer al gobierno nacional también, que tiene hoy la cantidad del oficialismo, el suficiente número como para dar este debate. Me parece que no puede huir de este debate y esperemos que pueda hacerlo en este tiempo legislativo. Y también desde diputados, sabemos que hay otros diputados que están trabajando seriamente en el tema, para que impulsarlo de ambos lados, tanto de senadores como compromiso por la defensa del ambiente. Bueno, este era Eugenio Artaza. Muchísimas gracias Si al desea senador realizar Eugenio una nueva Artaza. llamada, Mañana marque nos vamos a estar encontrando en el despacho para acompañar al ingreso por mesa de entradas de este proyecto de ley que merece ser tratado de manera urgente y aprobado. Esto fue la entrevista del día en Conciencia en Acción.